El tema del indulto, que ha sido tan repetido, no sabía que el candidato que anda viajando había dejado un vocero acá. Pero cuando uno es presidente de la República tiene que asumir sus responsabilidades, y yo las asumí integralmente, en las buenas y en las malas, con las virtudes y con los defectos y con los errores que uno en su vida tiene que reconocer. Si hay que cambiar el sistema, no tengo ningún problema, pero cuando uno es presidente asume con las reglas que está y asumo esa responsabilidad. Quería señalar eso porque eso va a ser reiterativo en el curso de la campaña, ataques de un otro lado porque saben que vamos a ganar, así que muy tranquilo.